Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes, fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. En algunas partes está nublado y en otras está semi, ¿no? Así parcialmente nublado. Hoy estamos a 5 de mayo, día de la batalla de Puebla, y hoy es el cumpleaños de la persona más importante en mi vida, la mujer más importante en mi vida, mi madre, que está de cumpleaños. Mamita, te amo muchísimo, espero que la pases genial, que Diosito te siga bendiciendo con mucha salud, con mucho amor, con mucho bienestar y sobre todo con mucha paz y tranquilidad. Y bueno, ahorita voy a poner las mañanitas, pero antes nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit. Está el cielo nubladito. En estos momentos tenemos un viento que corre a 11 millas por hora, una humedad de un 49% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 42, con cielos muy nublados. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 41, también con cielos muy nublados, una probabilidad de un 33% que caigan precipitaciones, y esto sería a partir de las 2 a las 4 de la mañana. El día domingo, 7 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 41. Hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde, se espera que caigan tormentas eléctricas con una probabilidad de un 49% el día domingo. Y por la mañana, de 8 a 9 de la mañana, va a estar lloviendo un poquito, nada más es un par de horas. En la mañana de 8 a 9 y de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, que se espera que sean tormentas eléctricas, ¿no? Para el día lunes próximo se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 44, con cielos muy soleados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones el próximo lunes. Y para el próximo martes 9 de mayo se esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 49, con cielos muy soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Para el Día de las Madres, el día 10 de mayo, el próximo miércoles, esperan también un poquito tormentas eléctricas. Así que si tienen planes las mamás, pues nada más recuerden cargar con un paraguas si es que sigue así el pronóstico, ¿no? Porque ya saben que todo puede cambiar y todo se puede modificar. Y bueno, como les decía, hoy es el cumpleaños de la mujer más importante en mi vida, la que más amo, a mi madrecita santa, Mercedes. Muchas felicidades, mamita, te amo con todo mi corazón, espero que te la pases muy bien hoy en tu cumpleaños, hoy y todos los días, que Dios te siga bendiciendo con mucha salud, con mucho amor, con mucha paz, con mucho bienestar y que todos sus sueños se hagan realidad. Bueno, mamita, aquí le pongo sus mañanitas y muchas felicidades también a todos los que estén de cumpleaños el día de hoy. Que Dios los bendiga y que la pasen increíble, llenos de amor, llenos de paz, llenos de alegría y llenos de felicidad. Y bueno, aquí las dejo con las mañanitas con Alejandro Fernández. Feliz cumpleaños, mami, te amo.

un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. El barbero. El santo John Jett acudió vestido de mendigo a un centro. Estando allí, vio como un barbero afeitaba a un hombre rico. Al pedirle al barbero que le afeitara a él, el barbero dejó inmediatamente al hombre rico y se puso a afeitar a John Jett. Y al acabar no quiso cobrarle. En realidad, lo que hizo fue dar además a John Jett una limosna. John Jett quedó tan impresionado que decidió dar al barbero todas las limosnas que pudiera recoger aquel día. Sucedió que un acaudalado peregrino se acercó a John Jett y le entregó una bolsa de oro. John Jett se fue aquella tarde a la barbería y ofreció el oro al barbero. Pero el barbero le gritó: ¿qué clase de santo eres? ¿No te da vergüenza pretender pagar un servicio hecho con amor? A unos les cuesta saber dar y a otros les cuesta saber recibir. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste recibir? Autor: Anthony DeMeo. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el camino para recibir lo que no tenemos es ser agradecidos por lo que sí tenemos.

Iniciar, nos vamos a ir con el signo de Aries. Se impone que te comprometas más con lo que haces, porque lo contrario será más complicado que logres tus objetivos personales. Es necesario que des pasos firmes hacia tus metas y que no pierdas ese espíritu luchador. Tauro, recordarás que una persona del pasado, pero no significa que realmente la quieras en tu vida otra vez. Atesora esos momentos. Por otro lado, alguien que quieres mucho te dará un importante consejo el día de hoy. Géminis, los astros te dicen que no permitas que la vida se te complique. En la mayoría de las ocasiones tú eres el responsable de lo que sucede a tu alrededor gracias a tus decisiones. Así que tú decides si quieres que lo que te rodee sea bueno o sea malo. Cáncer, deberás tomar una decisión seria este viernes con relación a tu trabajo. Si no sabes qué hacer, pide consejos, pero siempre mantén la compostura y la mente tranquila para que puedas pensar con más claridad. Leo, sucederá algo en tu trabajo que terminará por retrasarte las actividades de todo el día. No tengas miedo de solucionarlo, tú sabes cómo hacerlo. La recomendación de los planetas es que te mantengas alerta para poder observar cualquier oportunidad que se te presente. Virgo, estás en el momento correcto para volver a enamorarte, así que no dudes en dejarte llevar si conoces a alguien nuevo. No tengas miedo de decir lo que sientes. Al final de cuentas, lo peor que puede pasar es que no seas correspondido, pero si es así, podrás superarlo rápido. Libra, si deseas abrir un negocio, la energía planetaria estará sobre ti para que lo logres. todo lo relacionado con las finanzas y los comercios está bien proyectado para ti, por lo que no debes tener miedo de hacerlo, así que anímate. Escorpión, es preciso que continúes como hasta ahora con el control sobre tu vida. No permitas que las dificultades que se te presentan te hagan bajar la guardia o la concentración. Acostúmbrate a tener esa buena vida que deseas. Sagitario, probablemente sentirás envidia de una persona cercana a ti que está en su mejor etapa. Sin embargo, en lugar de mirar hacia los lados, deberías enfocarte en tu propia vida y en trabajar por lo que quieres. Tú eres quien puede conseguir esos anhelos. Capricornio, la recomendación para este viernes es que dejes atrás todos tus miedos, dado que es lo que principalmente te retrasa en el cumplimiento de tus metas. Haz tu mayor esfuerzo y verás cómo desaparecen. Acuario, si estás en un proceso académico, es probable que haya instantes de tensión y de preocupación. No obstante, debes de saber que todas esas dificultades te formarán y te abrirán camino como buen profesional si sabes sobrellevarlas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si tienes deudas, es mejor que las pagues porque se te podría pasar la mano y al final te quedarás sin dinero. Es preciso que tengas una mejor relación con el dinero para que nunca te falte y siempre tengas el control sobre él. De la mañana con 29 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy y fue el horóscopo de Moni Vidente que dio los horóscopos para el Heraldo de México este 5 de mayo del 2023. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yo no quería amarte.

9:48, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con el segmento de ciencia y tecnología. Bueno, con el primer información que les traigo el día de hoy, antes de irnos con la información de ciencia y tecnología, es acerca del día de hoy, de la celebración del 5 de mayo, que es el día de la Batalla de Puebla. Y el 5 de mayo acá en Estados Unidos pues es muy conocido, de hecho es muy celebrado, ¿no? Así que ahorita vamos a hablar sobre el origen, el significado y por qué se celebra este día acá en Estados Unidos. Mucha gente piensa que hoy día, muchos americanos y otras naciones piensan que, bueno, otras nacionalidades que viven acá en Estados Unidos piensan que el día de hoy es el día de la independencia de México. Pero no es el día de la independencia de México, es el día de la Batalla de Puebla, ¿no? Y bueno, ha llegado una de las celebraciones más importantes y más grandes aquí en Estados Unidos, y es el 5 de mayo. Y si bien esta festividad es de origen meramente mexicano, lo cierto es que ha sido adoptada en el país de las barras y las estrellas a tal grado de que parece ser toda una fiesta nacional. Pero ¿sabes por qué la Unión Americana se conmemora el 5 de mayo? Si se trata de una celebración pues culturalmente ajena. Bueno, pues el 5 de mayo acá en Estados Unidos, bueno, la realidad es que en México no tiene el mismo impacto que acá en Estados Unidos, a menos de que seas de Puebla. Pues a través de esta celebración se conmemora la victoria del ejército mexicano, comandado por Ignacio Zaragoza, ante el ejército francés en la Batalla de Puebla de 1862. En aquel entonces, las tropas francesas fueron enviadas a México por Napoleón III, con el objetivo de disolver el gobierno de Benito Juárez e imponer un imperio como el suyo. O sea, querían ir a invadir y querían poner su imperio, ¿no? Además también de surtirse, o sea, de explotar la materia prima que había ahí en Puebla. El ejército imperial avanzó hasta la Ciudad de México. ¿Y qué más pasó? bueno, avanzaron y posteriormente, bueno, ya que avanzaron a la Ciudad de México, posteriormente su influencia fomentó la creación del Segundo Imperio Mexicano. El 5 de mayo comenzó a celebrarse acá en Estados Unidos desde el año 1867, 5 años después de la batalla. De acuerdo a diversos historiadores, en aquel año la victoria del ejército mexicano fue celebrada por los inmigrantes mexicanos, obviamente acá en Estados Unidos, por primera ocasión en Texas, debido a que Ignacio Zaragoza nació en el territorio del estado de la Estrella antes de que este pasara a ser parte de la Unión Americana. La celebración llamó la atención de otros inmigrantes, además de un gran número de americanos, pues nunca se había visto una fiesta de tal magnitud en aquel tiempo. En un inicio solo se celebraban los mexicanos, ya que representaban sus raíces, y tiempo después se fueron uniendo más inmigrantes y la celebración pues terminó por convertirse en un estandarte de la población oprimida en tierras americanas. Con el paso del tiempo, los norteamericanos se indujeron al festejo hasta convertirlo en toda una tradición de la Unión Americana. Y es por eso que se celebra acá tanto, pero pues obviamente no todos conocen esa historia, ¿verdad? Y muchos piensan todavía que pues es el Día de la Independencia de México. Pero bueno, ahora yéndonos a otra información, les voy a hablar sobre Microsoft, que al parecer pues abre su herramienta de inteligencia artificial para todo el mundo. Microsoft abrió este jueves a todo el mundo su herramienta gratuita de inteligencia artificial, Bing, capaz de generar textos e imágenes, que lanzó hace 3 meses y que hasta ahora solo se podía acceder por invitación o por lista de espera. Entonces dice, hemos progresado mucho desde el lanzamiento de Bing y Edge hace 90 días. Y pensamos que ahora es un momento importante para obtener más comentarios y reacciones por parte de los usuarios, fue lo que explicó AF este jueves el vicepresidente corporativo de Microsoft, Yusuf Mendy, dice: podemos mejorar el producto y podemos hacerlo disponible y ayudar a las personas de manera más amplia. Por eso estamos pasando de la vista previa limitada a la vista previa abierta. Bing que solo se puede acceder por el navegador de Microsoft Edge, combina la tecnología GPT-4 y DALL-E 2 y OpenAI, que son los creadores del chat GPT y DALL-E, con el índice de búsqueda de resultados de Microsoft, algo que no se puede obtener en ningún otro lugar que no sea Bing. Según la compañía, a diferencia de su primer prototipo anunciado en el mes de febrero y al que tenían acceso solo algunos seleccionados, el nuevo Bing que la empresa lanzó no solo es capaz de responder a las preguntas de los usuarios con texto, sino también con fotos, imágenes y gráficos. Yo he utilizado el otro chat GPT de AI y ahí me decía que no podía hacer con imágenes ni nada de esto, ¿no? Y este sí, o sea que... Y gratuito, imagínense, ¿no? Lo que va a poder hacer. Bueno, mucha gente se va a cambiar porque el otro pues sí tiene un precio. Y entonces, así como también puede traducir el texto de los usuarios en imágenes, en este último caso Bing puede contestar a una petición como: crea una imagen de un perro comiendo un helado, con 4 propuestas distintas en cuestión de segundos. ¡My goodness! Y bueno, esta función se podrá usar en más de 100 idiomas y todas las imágenes que se generan tienen una marca de agua de Bing en la parte inferior. Y otro de los cambios es que ahora Bing puede responder a 20 preguntas en la misma conversación. Microsoft había recordado las respuestas a 6, pero algunos usuarios recibieron respuestas perturbadoras en chats más largos. Además, en esta nueva versión, los usuarios podrán acceder al histórico de sus conversaciones y compartir las respuestas que han obtenido. En los primeros 90 días de vida pública de esta herramienta, Bing participó en más de 500 millones de chats y Bing Image Creator generó más de 200 millones de imágenes. En total, Bing ha crecido hasta superar los 100 millones de usuarios activos diarios y las instalaciones diarias de la aplicación móvil de Bing se han multiplicado por 4 desde su lanzamiento. Entonces, eso es lo que dijo la compañía en un comunicado. Microsoft dijo a AF que el chat en Microsoft Edge pronto también tendrá capacidades de resumir documentos largos, incluidos PDF y sitios web, así como ofrecer diversos plugins. No, pues sí, con razón están obviamente muchos eruditos de la tecnología en contra de esto. Prácticamente nos están facilitando todo el trabajo para que no podamos, iba a decir otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está. Como les digo, es de gran ayuda, pero yo nomás estoy pensando en los pequeños, ¿no? O en los que están ahorita estudiando y pues van a obtener toda esa información y ¿qué van a aprender ellos? Una cosa es que la obtengan y que lo estudien y bueno, está bien, ¿no? Pero otra cosa es que la tengan, la presenten y ya. O sea, no van a tener nada de conocimiento si utilizan esta herramienta o si les permiten. O sea, deberían de haber una limitación, ¿no? Para menores de tantos años, o sea, que no lo utilicen para que pues ellos mismos puedan hacer sus trabajos y puedan abrir un poquito más su perspectiva, ¿no? De las cosas para que puedan estudiar bien y no solamente copy-paste, ¿no? Copiar y pegar. Pero bueno, ya sabemos exactamente cuándo se desarrolla la temporada número 2 de Andor. La serie de Andor se desarrolla poco antes de los acontecimientos de Star Wars, el episodio 4, que es Una Nueva Esperanza, y por supuesto antes de Rogue One. Pero la segunda y última temporada de esta historia nos acercará mucho a los acontecimientos de las películas. De hecho, los últimos episodios se desarrollarán apenas pocos días antes de los eventos de Rogue One. Y así lo ha confirmado Diego Luna, su protagonista, junto a Tony Gilroy, máximo responsable de la serie. Los últimos 3 episodios de la temporada 2 de Andor se desarrollarán durante los últimos 3 días antes de los acontecimientos de Rogue One. Si eso suena quizás pues demasiado específico, es porque tiene un motivo para hacerlo. La primera temporada de Andor se desarrolló en el año 5 BBY, o sea, 5 años antes de la batalla de Yavin, la batalla final de A New Hope, en la que los rebeldes destruyeron la primera estrella de la muerte. Y toda la primera temporada se desarrolla en ese mismo año, pero la temporada 2 será distinta. Y también constará de 12 episodios, pero cada 3 episodios supondrán un arco o su propia historia, y cada uno de estos arcos transcurrirá en un año distinto. Entonces, la temporada 2 se desarrollará de esta manera. Episodios del 1 al 3, año 4 BBY. Los que son fans de Star Wars, pues entienden este tipo de año. Yo no entiendo, sinceramente. Episodios del 4 al 6, año 3 BBY. Episodios del 7 al 9, año 2 BBY. Y episodios del 10 al 12, año 1 BBY. Específicamente durante los últimos 3 días previstos a Rogue One. ¿Y por qué tan específico? Bueno, porque según sus responsables, pues tienen muchas historias que contar sobre el crecimiento de la Alianza Rebelde y cómo se va formando esta revolución contra el Imperio Galáctico. En una entrevista con Empire, Gilroy dijo que algunos de los ingredientes principales de la Alianza Rebelde son los secretos de la... Bueno, los secretos y la paranoia, además de la falta de confianza y el miedo a la traición, por lo que uno se pregunta, ¿qué tan difícil es crear una revolución? Pues la serie de Andor se estrenó en septiembre del 2022, el año pasado, y a lo largo de su primera temporada, pues se convirtió en una de las producciones e historias más interesantes que se han visto en el universo de Star Wars, sobre todo en los últimos años. Para la temporada 2, Diego Luna, dice que tomaremos riesgos muy diferentes, a lo que Gilroy añadió que tuvimos buenos resultados en la primera, así que pues no queremos desacelerar en la nueva temporada. Entonces ahí está, la temporada número 2 de Andor llegará en el 2024 a Disney Plus el próximo año. Y bueno, con esto vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Of love, my friend, but the answer is no, not. 'cause you leave no choice. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Nobody else as good as you. I need you to stay. Need you to stay. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 10 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Vamos a entrar a la clasecita. No sé si ya les había dicho este tema. Si ya lo dije, pues para reforzar, ¿no? Lo que pasa es que ahorita he estado teniendo aquí un poquito de problemas con con el equipo, tengo que reiniciar todo, entonces por eso me está tomando tiempo todo. Pero bueno, tengo 10 vegetales que nosotros deberíamos de comer a diario. ¿Por qué? Porque son buenos para nuestra salud. Creo que no les dije de otros, ¿verdad? Pero bueno, los vegetales son hortalizas, hojas o tallos imprescindibles para cuidar la salud y que facilitan la incorporación de muchos nutrientes. ¿Alguna vez te preguntaste cuáles son los mejores para que tú los puedas incluir en tu dieta? Bueno, te voy a hablar de algunos y sus beneficios. El primero es el ajo. El ajo está formado principalmente por agua y por carbohidratos. Contiene vitamina B y C, además de minerales como potasio, calcio, fósforo y magnesio. Y entre sus beneficios se encuentra aliviar la gripe, la tos y dolor de oído, gracias a sus efectos antiinflamatorios, expectorantes y a la presencia de alicina, que es una sustancia química responsable de su olor y sus propiedades antibacterianas y antivirales. Te ayuda a calmar el dolor de muelas gracias a sus efectos antiinflamatorios. Funciona como un digestivo y facilita la pérdida de peso. Protege la piel, especialmente el acné o las varices, gracias a su potencial antibacteriano y antiinflamatorio. Te ayuda a reducir los niveles de colesterol malo e incrementar los niveles de colesterol bueno gracias a la presencia de dos compuestos, que es la lisina y el ajoene. También están las alcachofas. Las alcachofas, también llamada alcuisil, es una planta que se destaca por ser muy nutritiva, es rica en vitaminas del complejo B, minerales como calcio, cobre, fósforo, hierro, manganeso y potasio, fibra y compuestos antioxidantes. Y entre sus beneficios se encuentra estimular el apetito y facilitar la digestión gracias a su rico contenido de inulina. También te ayuda a facilitar el tránsito intestinal y prevenir trastornos gastrointestinales como estreñimiento. Y también parece ser útil contra las náuseas y dolores estomacales. Te ayuda a favorecer la digestión. También te protege la salud celular y previene afecciones como los niveles elevados del colesterol malo. Gracias a sus propiedades antioxidantes, antibacterianas, antihistamínicas y hepatoprotectoras. El boniato, ¿les gusta el boniato? Bueno, el boniato, la batata, camote o papa dulce, así le puedes encontrar con esos nombres, es la raíz comestible de la enredadera. Un boniato mediano tiene 4 gramos de fibra, 2 gramos de proteína y una gran cantidad de vitamina A, C y B6. Minerales como calcio, fósforo, magnesio y potasio y compuestos antioxidantes como fitoesteroles, isoflavonas y aminoácidos como ácido glutámico, leucina y trionina. Y entre sus beneficios se encuentra aliviar los dolores que son provocados por la artritis, estimular el sistema inmunitario, reforzando las defensas y previniendo muchas infecciones, facilita el control de los niveles de azúcar en la sangre, mejora la digestión de los alimentos y la absorción de sus nutrientes, previene trastornos gastrointestinales como indigestión, o estreñimiento. El brócoli es una crucífera rica en vitamina A, B, C, E y K, ácido pantoténico, betacaroteno, luteína, niacina, riboflavina, tiamina y zeaxantina. Y también contiene minerales importantes como el calcio, el fósforo, el hierro, el magnesio, el potasio y el zinc. Y entre sus beneficios se encuentra ayudar a controlar los niveles de colesterol en la sangre y facilitar el proceso digestivo. También te ayuda a incrementar la resistencia a la insulina gracias a la presencia de compuestos como sulforafano y canferol. Y también te ayuda a mejorar la función metabólica. Las cebollas, ¿les gustan las cebollas? Muchas veces nosotros nomás lo utilizamos para darle sabor a los caldos o a los guisos, ¿verdad? Y bueno, pues la cebolla es una hortaliza rica en vitamina A, B y C, calcio, magnesio, fósforo, hierro y potasio. Sus principales compuestos activos son la alicina y la alina, a los que se les atribuyen distintas propiedades. Te ayuda a aliviar malestares estomacales, aumenta las defensas, te ayuda a calmar la tos, te ayuda a combatir infecciones bacterianas, y fúngicas, te ayuda a estimular la cicatrización, fortalece la salud cutánea, reduce los niveles de colesterol en la sangre. Ahí también se encuentran los espárragos. Los espárragos tienen pocas calorías, 2.2 gramos de proteínas, 0.2 gramos de grasas, 1.8 gramos de fibra, vitamina A, C, E y K, y minerales especialmente como el fósforo y el potasio. Y entre sus beneficios te ayuda a aumentar la sensación de saciedad y a favorecer la pérdida de peso. Te ayuda a estimular el desarrollo de bacterias intestinales beneficiosas y a prevenir trastornos gastrointestinales. Te ayuda a mantener bajo control los niveles de presión arterial. Te ayuda a combatir el impacto de los radicales libres. Y bueno, todos estos beneficios tiene el espárrago. También se encuentran las espinacas, que es una planta rica en vitaminas A, E y K, así como en varios minerales y antioxidantes. Y algunos de sus beneficios: te ayuda a estimular los movimientos intestinales, agrega volumen a las heces y previene el estreñimiento. También te ayuda a extender los periodos de tiempo entre comidas al incrementar la sensación de saciedad. Te ayuda a fortalecer la piel, a proteger la visión y a regular los niveles de presión arterial y reducir el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Y bueno, ¿qué más? También tenemos el kale. El kale, también llamada col rizada, col crespa o col verde, es una crucífera que se destaca por su rica calidad nutricional, ya que posee vitaminas A, B, C y K, minerales como calcio, hierro, y potasio, grandes cantidades de fibra dietética y muchos compuestos antioxidantes como luteína, quercetina y zeaxantina. Y tiene muchos beneficios: ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, te ayuda a disminuir la tensión arterial, te ayuda a facilitar el control de peso, te fortalece el cabello y la piel, tiene una función como antiinflamatoria y te ayuda a proteger la salud gastrointestinal, previniendo trastornos como diarrea, hinchazón y estreñimiento. También están los tomates, que se considera un superalimento porque contiene vitaminas A, B, C, E y K, minerales como cobre, fósforo, magnesio y potasio, un alto contenido de agua y fibra y compuestos orgánicos como el licopeno, que le da su color rojo, contribuye a muchas propiedades. Es antiinflamatorio, antitranspirante y antienvejecimiento, especialmente pues para el cuidado de la piel. De hecho, hay muchas mascarillas, ¿no?, con que contienen tomate, y también mascarillas para el cabello. Y bueno, también son cardioprotectoras, disminuye los niveles del colesterol malo en la sangre, en la presión arterial y los depósitos grasos. También tiene enzimas digestivas que pues te ayuda a estimular la liberación de jugos gástricos, y eso facilita el procesamiento de los alimentos y la absorción de los nutrientes. Y por último, las zanahorias, que son ricas en vitamina C, D y especialmente en la A para la vista, ¿no? Y contiene minerales como calcio, hierro y potasio. Muchos de sus beneficios son calmar problemas gastrointestinales como la acidez y el estreñimiento, combate los efectos de los radicales libres, facilita el control de los niveles de presión arterial, te ayuda a fortalecer el tejido ocular, te ayuda a retrasar la aparición de los síntomas del envejecimiento, especialmente marcas o arrugas en la piel. Y bueno, ahí están todos estos vegetales que tenemos que sumar en nuestra alimentación porque son buenísimos para nuestra salud. Ahí, si se les pasaron, pues los invito a que vuelvan a escuchar la repetición del programa. O así rápidamente les digo: el ajo, las alcachofas, el boniato o lo que es el camote, el brócoli, las cebollas, los espárragos, las espinacas, el kale, los tomates, las zanahorias. Y bueno, nada más para recordarles que no modifiquen sus tratamientos ni sus medicamentos. Antes consulten con su médico si es que van a agregar algún tipo de vegetal. Tal vez ustedes están con un tratamiento y no, tal vez no pueden consumir

el intento de que otro se sienta culpable va siempre dirigido contra Dios, pues el ego quiere que creas que Dios y solo Él es culpable, lo cual deja a la filiación vulnerable al ataque y sin ninguna protección contra Él. La relación de amor especial es el arma principal del ego para impedir que llegues al cielo. No parece ser un arma, pero si examinases cuánto la valoras y por qué, te darías cuenta de lo que es. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no?, lo que les acabo de leer. O sea, cómo nos juega algunas bromas el ego, ¿no? De que nos hace creer que Dios y solo Él es el culpable, ¿no?, de todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, por eso nos sentimos tan desprotegidos o tan débiles o tan frágiles, ¿no? Cual sea que sea la palabra que ustedes estén experimentando, ¿no? Porque sí, a veces hay momentos en que así nos sentimos. Parece que por más que uno hace las cosas y dice, pues que la estoy haciendo bien, entre comillas, ¿no? No es que las esté haciendo mal, entre comillas, ¿no? Sino simplemente las estamos haciendo. El bien y el mal, el que nosotros le atribuimos, el calificativo que le damos, pues realmente no existe. Entonces, desde ahí, pues parten muchos de nuestros problemas, ¿no? En que empezamos a calificar y empezamos a hacer este tipo de separación. Que hay buenas personas, hay malas personas. Que me está yendo bien, me está yendo mal. Que esto no es tan bueno, esto es medio malo o es malo, ¿no? Y entonces vamos calificando todo. Y este tipo de relaciones que nosotros estamos haciendo, ya sea en nuestra propia vida o con nuestro entorno, hace que realmente pues nos creamos lo que el ego nos dice. O sea, de que estamos solos, de que nos encontramos desprotegidos y entonces tenemos que estar muy atentos por si alguien nos ataca a defendernos. Entonces vivimos nuestra vida de esta manera y pensamos que así debe ser la vida y que así es para todos, cuando realmente todo esto ha sido una ilusión. Habrá muy pocas personas que están totalmente despiertas y que se dan cuenta, ¿no?, de cuántas ilusiones hay en el mundo y cuántas de ellas creemos que son verdad. Por ejemplo, el dinero. El dinero es una ilusión. Y tal vez ahorita te diga tu ego, no, como una ilusión, esto es lo que me permite pagar mi comida, mi renta, mi casa, mi auto, mi aseguranza, mi seguro, la escuela de mis hijos, ¿no? Y pum, mi comida, no sé. Entonces empezamos a atribuirle todo eso y decimos, sí, es real el dinero, porque con eso se puede comprar, ¿no? El dinero fue una invención, es un papel nada más, pintado, con números e imágenes. Entonces, cuando crearon el papel, dijeron, bueno, esto de cargar muchas monedas porque es mucho dinero, o tal vez no es tanto dinero, pero son muchas monedas, entonces pesa mucho, vamos a crear algo más. Bueno, a ver, dame un papel, ¿no? Y empezaron a hacer ahí los trueques a través de papel y esto, y decía, esto vale por esto, ¿no? Este papel de 5 vale por 5 pesos, $5, 50 pesos, no sé. Y entonces empezamos a manejar esto y todos nos creemos esta ilusión. Pero si el día de mañana dice, hey, el dinero, ¿saben qué? Ya no está funcionando porque todo el mundo lo sabe hacer. Y entonces así no tiene caso porque no están trabajando y lo están haciendo, lo están fotocopiando y lo hacen igual y real y vale lo mismo. Entonces ya no vamos a utilizar este billete, ¿no? Vamos a utilizar el dólar acá en Estados Unidos. En México, pues los billetes mexicanos, ¿no? El peso mexicano. Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, ahora lo que va a valer tanto dinero van a ser las hojas de los árboles. Nos acabaríamos entonces los árboles. Pero tienen que ser verdes, ¿eh? Ya cuando están amarillas o están de colores, no. Tienen que ser totalmente verdes. Entonces ahí ya me imagino toda la gente, ¿no? Toda loca por agarrar las hojas verdes y tratar de conservar las verdes para irse a comprar y gastar. Entonces, es una ilusión. Todo esto es una ilusión, no es verdad. Cuando nosotros dejamos nuestro cuerpo físico, pues los demás pueden ver de que no fuimos eternos, ¿verdad? En el cuerpo. No sé, para los que creemos en la reencarnación, pensamos que todavía podríamos ver a través de nuestra alma, de nuestro espíritu, tal vez no a través del cuerpo, pero nos podríamos dar cuenta, ¿no?, de que no fuimos eternos en ese cuerpo, pero sí somos eternos en alma. Y si no fuese así, pues también, o sea, se va a acabar, no va a haber lío, no va a haber problema, ¿no? Porque si esto es todo, pues no va a haber problema después, porque ya fue todo. Para los que tal vez les cueste trabajo y digan, no, es que esto es lo único que hay. Bueno, pues si es lo único que hay, es lo único que hay, ¿no? La realidad es que pues nadie ha regresado de la muerte de decir, morí por en cuerpo físico, ¿no? Es decir, morí 10 días y acá estoy para contarla, ¿no? Y te puedo decir todo lo que pasó, ¿no? No ha habido nadie. Nadie en el mundo, ni nadie en la historia. El único que fue Jesucristo, y que resucitó al tercer día, ¿no? Entonces, nosotros nos ponemos mucho peso por nuestros pensamientos y empezamos a distorsionar toda la realidad y empezamos a darnos cuenta que la vida, pues tal vez dices, no es tan de color de rosa como me la platicaron. ¿Cuándo nos damos cuenta de esto? Cuando ya crecemos, cuando ya tienes que hacerte responsable de todas las cosas que antes no te hacías, ¿verdad? Cuando son padres, madres, que dices, híjole, todo esto les costé a mis padres, ¿no? Qué luz, qué agua, qué comida, qué escuela, que los gastos de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Que el transporte, o sea, que la gasolina, que los camiones, y dices tú, wow. Y yo todavía me ponía los moños con mis padres, ¿no? Yo creo que a todos nos pasó. A veces nosotros exigíamos así, o sea, es que necesito, me pidieron esto. Y ahí nuestros padres, pero es que no tengo, ¿no? Entonces, no valoramos sinceramente todo lo que tenemos. No somos empáticos cuando tenemos que hacer, que serlo. Pero para eso es la vida, ¿no? Para que aprendamos de ello. Para que cuando ya somos adultos, bueno, habrá gente que todavía pues no le ha tocado experimentar eso, ¿no? Tal vez tiene la manera de que les resuelvan todos sus padres, o porque nacieron en una familia en que abunda el dinero, entonces no han tenido que preocuparse ni por pagar renta, ni por pagar su casa o su carro, porque tal vez todo se lo dan así, ¿no? Y eso no quiere decir que, qué afortunada esa persona, ¿no? Probablemente no lo necesita, no necesita aprender las cosas que otros necesitamos aprender, ¿verdad? O probablemente necesita aprender otras cosas, o sea, cada cabeza, dicen por ahí que es un mundo, ¿no? Y el momento en que nosotros nos empezamos a comparar, de decir, pero ¿por qué mira, estos nacieron en cuna de oro y yo, mira, que tengo tantos años y todavía sigo así? O sea, ese tipo de pensamientos son los que nos hacen empobrecer. Y no lo digo económicamente, nos hacen empobrecer, o sea, porque nos quitamos, o sea, todo lo que realmente tenemos, o sea, tenemos mucho. Y tenemos muchas bendiciones, aunque no lo veamos. Tenemos muchas herramientas, tenemos muchas maneras de que podemos despertar y reconocer, ¿no?, de que nada nos hace falta. Pero en nuestra mente pobre está diciendo, me hace falta mucho, necesito alcanzar mucho. Y súmale, ¿no?, si vives en una familia en que todos tienen el mismo pensamiento, o sea, tu pareja, es que no, necesitamos más. Y tus hijos, no, es que yo quiero más. Y si tienen nietos, no, pues que quiero más. Y si tienen bisnietos, no, pues necesito para el bisnieto. O sea, nunca van a estar satisfechos los egos. No importa que tú seas la única persona tal vez despierta en tu familia, o en el grupo de tus amigos, o en el grupo de tu trabajo. O sea, no importa, porque una sola persona despierta hace que el mundo completo se sane. Si hay algo que nos ha dicho el libro, es esto. No necesitamos transformar a toda la familia para ver a toda la familia transformada. ¿Por qué? Porque una vez despierto no puedes ver a los demás como que están en un problema, en una enfermedad, en un caos, no puedes ver eso, porque entonces ya estás viendo con claridad y dices, es esto, esto es lo que hay, esto es lo que hay que vivir. No lo voy a calificar, no es malo, no es bueno, no es excelente, no es peor. Es algo que tenemos que vivir. Y eso es cuando nos damos cuenta que realmente el cielo está en la tierra. Bueno, disculpen aquí con el ruido. El cielo está en la tierra y no se nos mueve el cielo. Y no se nos mueve el piso, ¿no? Dios no está enfadado contigo, ni tú puedes estar enfadado con el mundo. ¿Por qué? Porque Dios no permite que nos ocurran todas estas cosas que nosotros hemos inventado en nuestra mente. Tal vez hemos hecho muchos ritos, ¿no? Que le estamos dando alabanza al ego, al miedo, al odio, al infierno, como nos dice acá en el libro. Pero nada de eso es real. Nada de esto puede sustituir la plenitud de Dios. Hace un par de años yo experimenté un momento de ansiedad. Nunca en mi vida había tenido algo así. Y fue casi como provocado, o sea, provocado por mí, ¿no? Y cuando estás en ese momento durante la noche y que vienen ciertos pensamientos bastante oscuros, que te empieza a dar tanto miedo, que es un miedo irracional. Y en ese miedo irracional, o te lleva más al hoyo, o te saca de ahí, pero así, pero dándote cuenta de que nada de eso era real. Me tocó experimentar las dos cosas al mismo tiempo. Y ahora, desde ese momento, pude tener empatía, o pude por lo menos experimentar lo que era un momento de ansiedad. Y porque en esos momentos, meses atrás, me había encontrado con personas cercanas a mí que estaban sufriendo de ataques de ansiedad, pánico y depresión y de todo. Entonces, yo no podía, o sea, decirle a la persona qué tenía que hacer, simplemente era hablarle sobre lo que hablamos aquí, ¿no? De cómo mantenerte enfocado, de cómo no estarte diciendo cosas que no sabes que van a suceder o no. Entonces, si tu mente maneja al 1000 por el futuro, pues manéjalo por lo menos que sea tu beneficio, ¿no? No te digas cosas que te aterroricen más. Dite cosas que te beneficien entonces, igual en el pasado. Pero bueno, yo no podía, obviamente, estar en los zapatos de la otra persona. Y nunca voy a estar en los zapatos tuyos tampoco. Ni tú vas a estar en los míos. Porque nuestra mente, pues, se maneja muy distintamente, ¿no? Cuando estamos distraídos. Pero después de esa experiencia pude entender muchas cosas. Y pude darme cuenta que si yo en ese momento que me sentí tan mal y con tanto miedo, y o sea, pasan tantas cosas, las personas que les ha pegado ataques de ansiedad deben de saber a qué me refiero, ¿verdad? Y después al siguiente día yo me desperté asombrada porque pasaron horas, a mí no me pasaba nada de eso, y aparte que yo estaba en un momento de mi vida en el que ya dormía plácidamente. Es cuando apenas me estaba sanando, ¿no? De tanto físicamente mi bacteria como espiritualmente, pues, si así lo quieren decir, ¿no? O así le quieren llamar. Y fue curioso porque cuando lo platiqué a mi esposo, o sea, él me comprendió porque él sí había pasado hace unos años atrás por esos instantes. Y yo decía, es que venían unos pensamientos que yo sabía que no eran míos. Unos pensamientos que jamás en mi vida he tenido y hasta ahorita los olvidé, o sea, ¿por qué? Porque eran totalmente ego, miedo, y eran muy, muy, muy feos esos pensamientos. Y la manera en cómo yo dije, pues si yo estoy practicando esto, voy a ponerlo en práctica, aunque tenía mucho miedo y decía, es que tú no eres real. Y entonces te viene la voz y te dice, sí, soy real. Y mira esto y esto y esto, y te empieza a decir cosas que tú sabes, ¿no? Porque es tu propia mente que te está jugando ahí chueco, ¿no? Y entonces le dije, el amor lo puede todo y yo te amo aunque tú me estés diciendo todo esto. Pues entonces empieza la mente, pues no, yo no te amo y mira que esto y el diablo, bla, bla, bla, bla. O sea, estoy diciendo así ejemplos, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Tú no eres real. Y seguía manifestándose, hasta podría sentir sombras oscuras y muy, cosas muy feas, que jamás a mí en mi vida había experimentado. Y recuerdo que la manera es como, dije, ¿sabes qué? Tú eres eres como una burbuja. Y me decían, no, mira, y soy real, así, ¿no? No, tú eres una ilusión, yo misma te estoy creando. Y si yo no te estoy creando, porque me decían, no, tú no me has creado, yo estoy aquí, la, la, la. Parece una comedia terrorífica, cómica, no sé, ¿no? Parece que tal vez te están diciendo, no, pues se le fue el pex a Yané. No, no se me fue el pex. Lo experimenté y lo llevé hasta el final, en el que tal vez yo sentía bastante pánico. Y cuando le dije, ¿sabes qué? El amor de Dios lo puede todo. Y el amor de Dios lo sana todo. Y hasta a ti. Entonces, en este momento tú vas a dejar de tener voz. Porque tú no me vas a saber decir tal cosa, ¿no? Y le dije algo que nos ha enseñado aquí el libro. Que nos ha enseñado cómo conocer a tu maestro, ¿no? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu ser? Y en ese instante se acabó todo. Se acabó todo. Y ahí fue cuando yo descubrí realmente, o sea, cómo la ilusión nos puede llevar a creernos muchas cosas que no son reales. Y nos puede debatir y nos puede decir, no, sí, sí. Y por eso nosotros tenemos tantos conflictos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos creemos todo lo que pensamos. ¿Por qué? Porque decimos, tú eres malo, tú me dijiste esto, y no se me va a olvidar lo que me dijiste, y no se me va a olvidar lo que hiciste, y ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¿no? Y nos creemos todo eso, pero todo eso es una ilusión. Y todo lo que viene de Dios, todo lo que viene de Dios, viene con y lleno de amor, con amor y lleno de amor. Y el amor lo transforma todo, hasta el miedo más profundo, hasta la voz más tenebrosa, hasta el momento más oscuro. ¿Por qué? Porque te va a dar luz y te va a llenar de amor. Después de esa experiencia, yo estaba así como que eufórica de paz, de felicidad. Yo creo que muchos momentos como esos, o sea, nos pasan de vez en cuando, cuando realmente estás presente y te das cuenta, ¿no? De qué es la verdad y qué es la falsedad. Y ahí claramente me di cuenta de lo que era falso. Y entonces dice, si puedes con esto, puedo con todo. Puedo con todo lo falso. Puedo quitarme todo lo que no es verdadero. Y puedo dejarme fluir en la vida teniendo presente que el amor lo puede todo. Y ese amor y esa fortaleza solamente viene de Dios. De nadie más. Entonces, si tú eres consciente de ello, si en algo te sirve mi experiencia, que nunca les había contado, pero ahorita pues se dio, ni en el momento que me pasó lo dije, pero pues te llena de gratitud, ¿no? De gratitud de saber que tú puedes cuando reconoces la verdad en ti, cuando reconoces que el amor es la verdad. Y es lo único que mueve al mundo. Y es el único que lo salva. Y bueno, con esto voy a finalizar la decisión de alcanzar la compleción. Y vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 281. Toca la 281, ¿sí? Ok. Y nos dice, nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. ¿Cómo la ven, eh? ¿Cómo la ven? Impresionante, impresionante, pero cierto. Nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Eso es la... El ejemplo que les acabo de dar de mi propia experiencia, mis pensamientos me estaban causando todo eso. Habrá gente que siente que tal vez les va a pegar un paro cardíaco. Habrá otra gente que sienten tanto pánico, tanto miedo, o sea. Pero todo viene de nuestros propios pensamientos. Por eso nos dice, nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si ustedes quieren y pueden cerrar los ojos, si no, simplemente escuchen. Dice, Padre, tu Hijo es perfecto. Cuando pienso que algo o alguien me ha hecho daño, es porque me he olvidado de quién soy y de qué soy, tal como tú me creaste. Tus pensamientos solo pueden proporcionarme felicidad. Si me siento triste, herido o enfermo, es porque he olvidado lo que tú piensas. He implantado mis absurdas ideas en lugar donde a tus pensamientos les corresponde estar y a donde están. Nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Los pensamientos que pienso contigo solo pueden bendecir. Y solo ellos son verdad. ¡Qué impresionante! Ahorita que saqué este apartado, le iba a dar vuelta al siguiente. Y dije, no hago esto. Siempre donde lo abro lo leo. Independientemente que sea muy largo, era un poquito extenso. Por eso lo iba a cambiar, pero dije, no, lo abro. Y miren que todo va de acuerdo a lo que la lección nos dice también. Y bueno, nos dice, hoy no me haré daño a mí misma. Me encuentro mucho más allá de cualquier dolor. Mi Padre me puso a salvo en el cielo y vela por mí. Y yo no quiero atacar al Hijo que Él ama, porque lo que Él ama es también objeto de mi amor. ¡Qué bonito! ¡Qué hermosa lección! Si tienen la oportunidad de escuchar la grabación el día de hoy por la noche, yo sé que la publico el día de mañana, pero en el streaming, en Archive, me pueden encontrar como Yanelvi, y ahí están todas estas grabaciones. Ahí lo van a poder escuchar en la noche, si no, pues lo pueden escuchar mañana y traten de ponerlo en práctica, ¿no? Nada excepto mis propios pensamientos me pueden hacer daño. Y bueno, con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales. El barbero. El santo John Jed acudió vestido de mendigo a un centro. Estando allí, vio como un barbero afeitaba a un hombre rico. Al pedirle al barbero que le afeitara a él, el barbero dejó inmediatamente al hombre rico y se puso a afeitar a Junyet. Y al acabar, no quiso cobrarle. En realidad, lo que hizo fue dar, además, a Junyet una limosna. Junyet quedó tan impresionado que decidió dar al barbero todas las limosnas que pudiera recoger aquel día. Sucedió que un acaudalado peregrino se acercó a Junyet y le entregó una bolsa de oro. Junyet se fue aquella tarde a la barbería y ofreció el oro al barbero. Pero el barbero le gritó: ¿qué clase de santo eres? ¿No te da vergüenza pretender pagar un servicio hecho con amor? A unos les cuesta saber dar y a otros les cuesta saber recibir. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste recibir? Autor: Anthony de Mello. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el camino para recibir lo que no tenemos es ser agradecidos por lo que sí tenemos. De la mañana con 55 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Otra vez nos excedimos bastante en el programa, 2 horas y media, así que yo ya me despido. Los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit, ahí está la grabación en la página de la radio, www.sexyloveradio.com, en la pestaña de música o en la pestaña principal que dice programas podcast. Y también los que se perdieron el programa del día de ayer, Venus versus Marte, que estuvo bueno el programa, el título fue Tu Héroe. Entonces, así que no te lo pierdas si te lo perdiste o lo quieres volver a escuchar hoy a las 2 de la tarde, la repetición, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, la repetición. Y también feliz día de la Batalla de Puebla y nuevamente muchas felicidades a mi madrecita santa. Feliz cumpleaños, mamita, te amo, te mando muchos besitos y muchos abrazos. Y bueno, yo sé que la vas a pasar muy bien el día de hoy, rodeado de todas las pulguitas, de toda la familia que te amamos. Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.